Es un honor para mí dar este agradecimiento por la apertura del programa de becas sonoras de oportunidades a través del Instituto de Becas y Crédito Educativo, ya que eso harán un gran apoyo y una oportunidad para nosotros. Gracias, señor gobernador, por enseñarnos a volver a creer, porque usted lo propuso en campaña y hoy es una realidad.